cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio, como siempre, tras el fantástico programa de Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón. Nos disponemos a acompañarte durante otros 60 minutos para escuchar música diferente, jazz, fan, R&B, fusión, algo de New Age, música social, como diría Miles Davis, un poquito de todo. Desde luego, siempre que lo pienso, digo, qué suerte tengo de hacer el programa después de Juan Luis, porque como pone tan buena música, pues nada, prácticamente la audiencia la tengo asegurada ya. Aunque también tiene sus desventajas, porque claro, si la audiencia que ha congregado Juan Luis, pues no le gusta la música que le pongo, pues nada, la espanto y me quedo en nada. Pero espero que no ocurra eso y que lejos de ahuyentarlos, congreguemos todavía a más. Hoy ya sabes que es jueves, es 10 de mayo, es año 2012. Y para comenzar, pues he escogido algo que me ha llegado recientemente. Suena muy bien, como casi todo lo que te proponemos al comienzo. Y ahora ya no se lleva mucho del single, anticipo del siguiente álbum de tal, ¿no? Esto pues el nuevo single de lo que será el nuevo álbum de... Pues en este caso ya hay nuevo álbum, se llama Dreaming Color. Se llama The Dream Merchant. Y es una de esas formaciones que se crean pues con colegas que llevan toda la vida trabajando juntos, tocando bien en giras, bien en grabaciones de estudio, y que al final dicen, oye, ¿por qué no hacemos nosotros así una joint venture, como habitualmente se diría? Y hacemos algo, buscamos un nombre y seguro que suena bien. Y es lo que han hecho Jeff Lorber, Eric Marienthal, Nexon Ranger y Tim Pascual. Espectaculares, de verdad. Tenía problemas para elegir el disco, el tema con el que abrió el programa de este álbum, The Dream Merchant. Al final me he tenido que decidir porque si no, pues tenía que poner otra portada. Y me he quedado con esta gozadita. Ya sabes, cuatro de los grandes. Esto se llama Chromatic. Aquí comienza la confusión y, como siempre, desde la realización y presentación, el cordial saludo y la bienvenida de quien te habla, Fran J. Saavedra, Jeff Lorber, Eric Marienthal, Nelson Rangel y Tim Pascual. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. música de este nuevo álbum de una nueva banda, Dreaming Color. Jeff Lorber, Eric Marienthal, Nelson Rañel y Tim Pascual. Cuatro de los grandes. Esto se llama El Mercante de Sueños, de Dream Merchant. Y nos hemos quedado, pues, para no complicarnos mucho la vida, con el tema que abre este álbum, Chromatic. Fusión de la clásica. Para ver este día de hoy, el programa Confusión. Él se llama Old Turner. El álbum Moving y un tema espectacular, You Will. Ya verás que bien suena. Pedazo de bajista que nos encanta. Tiene ya unos cuantos trabajos en la calle. Y como había que quedarse también con uno, pues digo, me voy a quedar con este Moving, que es más o menos reciente, del 2008. Y un tema en el que le acompaña Oleta Adams, You Will. Estamos en Confusión, estamos en la red de emisoras de MB Radio, aquí disfrutando contigo de toda esta música fantástica. Eso espero al menos que te guste y que la consideres de tal forma. Y todavía nos queda mucho tiempo, fíjate, apenas hemos traspasado los 15 primeros minutos de nuestro programa. Vamos con más cosas, y en este caso pues un indicativo así, chiquitito. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Una vocalista, compositora espectacular, es de Filadelfia. Y leyendo su biografía, piensas que hay personas que nacen como tocadas con una varita mágica. Mostraba sus poesías cuando era jovencita y en una ocasión pues los la escuchó el batería de la banda The Roots, que estaba tocando en ese momento en Filadelfia. Le invitó a actuar con ellos como coro, le gustó, después la invitaron a grabar y a partir de ahí todo rodado. Hay que ver la suerte que tienen algunos, ¿eh? Es que la vida es así un poco caprichosa con mucha gente. Esto se llama Guanepa y es del Beautiful Human Words and Sounds, el volumen 2, el volumen 1. con el que se estrenó, se dio a conocer, lo grababa en el año 2000, lo he dicho bien, Whateva, Jill Scott. Un álbum además con una portada muy simpática, aparece Jill Scott precisamente de niña. Estás en Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio, disfrutando contigo de música diferente. No son españoles, ni sudamericanos, ni hablan español habitualmente en sus casas. Son Urban Jazz Coalition y dirás, ¿pero qué nos estás diciendo? Este tema se llama En mis sueños. Supongo que querrán decir En mis sueños, luego te contaré por qué. Y cantar en español, a mí me ha sorprendido bastante. Es del año 2006, de su álbum Down to Get Up, de una banda también espectacular, Urban Jazz Coalition, En mis sueños. Vienen Urban Jazz Coalition, un sexteto fantástico con ya unos cuantos trabajos en el mercado, y esto se llama precisamente así, En mis sueños sería, pero se olvidaron de un detallito, que en ASCII, dándole al Alt 164, tienes la ñ minúscula, y si le das a Alt 165 tienes la ñ mayúscula. si lo hubieran escuchado en confusión, pues no hubieran puesto en mis suenos este álbum, tema. El álbum tiene título en inglés, se llama Don't To Get It Bad, del 2006. Pero solamente este tema, hay dos o tres que también tienen título en español y las letras también están en español, muy sencillitas. Pero ahí está, el español ya sabes que se está imponiendo cada vez más en Estados Unidos. Y en Nueva York prácticamente solamente hablando español, pues te aclaras perfectamente a la perfección. Ya no te digo en Florida, California o Texas. Urban Jazz Coalition, en mis sueños, un pedazo de tema espectacular también. Qué bien suena el español en boca de... Curioso. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Brisa, con Z, no Brisa, aunque tiene Z en el nombre. Es una banda bastante curiosa. Hacen un poquito de todo: new jazz, neo soul también, temas vocales. Algunos temas, si lo escuchas, dirá, pues esto es new age. Otro, pues parece que hacen fusión. Una mezcla muy, muy curiosa. Y este álbum se llama Ambient Café. Nos hemos quedado con este Río de los Sueños, River of Dreams, de una banda que hay que escucharla. También nos suena mucho a chill out, música de ambiente, como el disco este que se llama Ambient Café. Y aparece pues un típico café francés, con las mesitas fuera, una casita, un café, pues típico francés. Café chiquitito, no muy grande. Brisa, Ambient Café, River of Dreams. En Confusión, aquí en MB Radio, en la red de emisoras, traspasando ya la primera media hora de programa. Y haciendo lo que nos gusta, compartir contigo todo este tiempo de radio, este tiempo de música. Y deseando y esperando, cruzando los dedos también, de que todo lo que seleccionamos sea de tu agrado. Brownstone, Don't Ask My Neighbor, No Le Preguntes a Mi Vecino. You don't know me very well. Brownstone es una banda, aquí la califican como de Urban, de California, de Los Ángeles, una banda formada por Nino, Nimi, Nichi y Maxi. Un tema espectacular. Y esto, pues, más que nada, pues lo tendría que haber puesto en Navidad, pero como yo soy así de raro, pues digo, pues nada, mira, hoy que es Navidad, pues nada, lo ponemos. 11 de mayo, pues mira, un tema que sería como un villancico, más o menos. Es Motown Moe. Y esto es Chilling House on Christmas. Motown Moe, luego te hablo de él. Hace música fantástica. Que es compositor, arreglista, músico de estudio y además se ha firmado como 20 trabajos. Al principio no me terminaba de enganchar, porque escuchaba y escuchaba lo que hacía este hombre y decía, pues espero que sea así, es lo mismo, música es instrumental, así suavita. Pero en algunos trabajos realmente se sale y salga todo lo que lleva dentro, como dicen los folclóricas. Y tiene un fondo de jazz, de fusión, de música negra espectacular. Y rebuscando por aquí en la música que tenía, pues me encontré con este Chilling House on Christmas, que sería pues más o menos un villancico. Aparece en la portada pues el típico árbol navideño. Pero puse así a escucharlo y digo, pues no suena nada mal. Esto si no lo dices, pues no pasa por un villancico ni a tiros, porque te lo he dicho yo. Pues seguimos aquí en Confusión, ya caminando hacia la recta final y disfrutando contigo de toda esta música y agradeciéndote que compartas con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música a través de las radioemisoras de MB Radio. Y seguimos con un tema que me encanta. Ya escuchamos a Ledisi el otro día y este tema me lo encontré en un recopilatorio que se llama Soul Togetherness, My Sensitivity. Just to make sure things get strong. tell me that you love me, yeah, yeah. People, I'm sure you really do. You say you love me more and more each day. And that's when my sensitivity gets in the way. My sensitivity. Those fancy games of love. But you see the right thing, baby, and it's automatic love. Yeah, yeah, yeah. I try not to let you know how easily I go off into lover's land just when you touch my hand. And though I should wait to see how things are gonna really be, sensitivity gets in the way. My sensitivity. Ooh, ooh. And I can't help but love you. Oh. My sensitivity. Ooh, baby. And I can't. Le dice vocalista y también pianista norteamericana nacida en Nueva Orleans. Fíjate, la cuna del jazz. Solamente que hubiera estado saliendo a la calle en las inmediaciones de donde vivía, pues hubiera hinchado de escuchar buena música. Las hay con suerte. Se presentaban en el año 95 con una banda que creó, y a partir de ahí pues todo le fue rodado. Su primer banda, Anibade, que empezó a destacar y bueno, hasta ahora mismo. Y este tema se llama Sensibilidad, Sensitivity. Y nos vamos con los cuatro temas finales que tenemos preparaditos y... Bueno, no voy a decir que es de lo mejor del programa, porque si no diría, y entonces lo que nos has puesto que... Juzga tú mismo. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Shine, baby, shine. Nothing but it's commonplace. Babe, I think I caught a case of your love. So fresh like morning dew. Honey, I'm in love with you. Got that special something now. I can't get enough. Can't wait till each day begins. So I can't see your face again. Wanna see your wish face you again. Could feel just how I feel. And you know. I just love it when you shine on me. Shine on me. Ooh. Smile. Show so brightly. Show so brightly, yeah. Shine on yeah. me. Get a taste of heaven. I just love it when you shine on me. How can I let you know? Boy, I long to hold you so. Can't you see it in my face? Baby, it's love. Someday you'll be with me. Make me wait and to be free. En tanto el tema que escuchas como el álbum del 2006 que firmaba el saxofonista Bonnie James. Qué bien suena, ¿eh? Un ritmito de estos que se te mete en el cuerpo. Estás en Confusión, ya sabes, a través de la red de emisoras de MB Radio. Te ofrecemos este programa entre las 23 y las 0 horas. Y si me escuchas desde Canarias, pues lógicamente una hora menos. Y si no tienes una emisora de MB a mano, pues no te preocupes, porque tienes en MB Radio, en internet, un pedazo de reproductor de estos pata negra que suena de maravilla. Pues seguimos. Melissa Auntaylon. Fíjate qué sonidito tiene esto. Taylon. Y por ahí la clasifican como R&B Neo Soul. Esto se llama The Way I Feel About You. suena muy bien, con un ritmo espectacular, unos arreglos también muy logrados. Y me gustó desde la primera vez que lo escuché y digo, pues nada, hoy seguro que cae. Pues llegamos a los 10 minutos finales, dos temitas. Y son de estos temas que si te los apuntas, pues algún día que estés así medio de bajón, son de los que te levantan el ánimo, una cosa bárbara. Dos temas que son el optimismo hecho música. Así que te dejo ya con el primero, es una flautista, se llama Sherry Winston, Morning Star. Y después ya, pues casi terminando, esta flautista espectacular norteamericana, pues te contaremos cuál es el tema con el que ponemos el punto final. Sherry Winston, una gozada. Fíjate qué bien suena. Sherry Winston, una flautista que nos enamora. Una maravilla que se llama Morning Star. Ya ves, la El optimismo personalizado, ese álbum Life is Love and Love is You, una pasada. Y nos despedimos ya, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor desde la realización y presentación. Y volvemos justo mañana, a la misma hora, justo tras el programa de La Casa del Ratón, del amigo Juan Luis Pérez, un pedazo de programa, pues nos incorporamos nosotros a la emisión de MB Radio. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y si tienes un día malo, no te preocupes. Si tienes otro bueno, pues nada, a esperar que sea el siguiente todavía mejor. Te dejamos con otro tema que también es optimismo en vena, Get On Up, del álbum Party de Special EFX, Chiele Minucci y el desgraciadamente desaparecido George Ginda. Get On Up, bye bye, que lo pases fantásticamente bien y mañana volvemos.